western espagueti. Y hoy vamos a recordar la película Vamos a matar compañeros. Vamos a matar compañeros es una película hispano-ítalo-alemana del género western spaghetti con tintes cómicos del año 1970, el cual está ambientado en la Revolución Mexicana, titulada Los compañeros o Vamos a matar compañeros. Su título original, de 109 minutos de duración, producida por Atlanta Films, Terra Films y Tritone Cinematográfica, con producción general de Antonio Morelli, siendo distribuida por Titanus. Fue dirigida por Sergio Corbucci, sobre guión de Sergio Corbucci y Máximo de Rita, cuya fotografía fue realizada por Alejandro Ulloa, encargándose del montaje Eugenio Alaviso y del vestuario Jürgen Hansen. Y la música fue compuesta por el gran maestro Ennio Morricone. El elenco estuvo integrado por Franco Nero como Jodlaf, el sueco Petersen, Tomás Milian como el vasco, Fernando Rey como el profesor Vitaliano Santos, José Bódalo como el general Mongo e Iris Berben como Lola. Y además participaron Eduardo Fajardo, Gino Perniche, Karine Schubert, Gerard Tichy, Álvaro de Luna, Claudio Scarcilli, Lorenzo Robledo y Jack Palance. Y no acreditados participaron Rafael Albaicín, Simón Arriaga, José Canalejas, Tito García, Antonio Padilla, Joaquín Parra y Vicente Roca. En México, durante la Revolución, el traficante de armas sueco Jodlaf Peterson se alía con el general Mongo para liberar a un profesor revolucionario. Pero lo que realmente persigue el mercenario es conseguir un botín del que solo el profesor conoce su verdadero paradero. Spaghetti Western, dirigido por un habitual realizador del género como lo es Sergio Corbucci, quien no solo se encargó de la dirección sino también del guión. Como la mayoría de sus filmes, se mueve en delicado equilibrio entre las corrientes políticas y escogió a un actor que ya había trabajado con él en Django y que era uno de los rostros más emblemáticos del género, Franco Nero. Esta vez, acompañado por Jack Palance, que por aquellos les dio la espalda, por aquellos años, le dio la espalda a Hollywood. Voy a repetirles, Acompañado por Jack Palance, que por aquellos años le dio la espalda a Hollywood porque solo le llegaban papeles de villano. El filme se ambienta en los años de la Revolución Mexicana y distingue dos bandos, los revolucionarios corruptos y los revolucionarios idealistas. Los protagonistas son dos extranjeros, un vasco y un sueco, que se detestan, pero también se necesitan para llevar a cabo una misión determinada. En ese punto, la revolución pasa a segundo plano y vuelve apenas el contexto de una road movie en la que el vasco y el sueco deben sortear diversos peligros, incluyendo un siniestro personaje que interpreta con morbosa alegría el gran Jack Palance. Sergio Corbucci alterna elaboradas escenas de acción y violencia con un tono de comedia que contrasta con casi todo el espagueti previo, y que derivó después en toda una zona abiertamente cómica, como la serie de Trinity. Es muy difícil despegarse de la música del filme, compuesta por Ennio Morricone, que siempre tiene ese toque tan especial que le consagró dentro de este género. El rodaje se llevó a cabo durante los meses de junio y julio de 1970 en el desierto de Tabernas y Polopos, en Almería, Andalucía, en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, Alberche y Villamanta en Madrid, y en los estudios Cinecittà de Lacio, Roma, Italia. Se estrenó en Italia el 18 de diciembre de 1970. En Alemania, el 11 de mayo de 1971. Y en España, el 14 de junio de 1971 en la ciudad de Madrid. Y en la Argentina, su estreno se produjo el 19 de octubre de 1972 en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta película hispano-ítalo-alemana, Vamos a matar compañeros.